muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Mixtape 106 y último de la temporada 2022-2023. Saludos de Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, que os acompañará durante una hora con la música de grandes bandas, todas ellas desde luego siempre de la escena punk, rock y metal nacional e internacional. Vamos a escuchar muchísimas novedades, algún que otro adelanto y por supuesto vamos a recordar otras bandas, otros temas con mi selección de clásicos. Sabes que Mixtape se emite los martes de 10 a 11 de la noche con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y que lo puedes encontrar también a partir de los martes a través de podcast en laveo.cat/podcast/mixtape. Invito también que visites la web mixtaperadio.online para encontrar más información, los podcasts, enlaces a las redes sociales, las listas de los temas que escuchamos cada semana y un largo etcétera. Hoy, como ya comentaba, último programa hasta septiembre. Empezamos ya rápidamente con dos temas, rebuscando entre antiguos CDs, uno de 1994 y el otro del 96. Luego volveremos a la actualidad. Empezamos con The Offspring desde aquel Smash y seguiremos con Boycott. What in the world happened to you? Before you started talking, you used to have a brain. Hey! But now you don't get even the simplest of things. Hey! Draw a little picture or even use my hands. Hey! I tried to explain, but you just don't understand. ¿Qué esperas, tío? ¿De qué vas a vomitaremos todos? déjanos entrar. Ya veo, el racismo empresarial. No sé qué quieres, tío, tener nombre en la puerta a bailar. La prepotencia que empleo no nos quita la razón. Reservamos la opinión con mucha clase. Ya que esperas, tío, te quemas, vomitaremos todos en la puerta de este bar. Ya que esperas, tío, te quemas, vomitaremos todos en la puerta de este bar. Ya ves que hemos llegado, no me gusta lo que ponen. Ya ves que hemos pasado, no me gusta este garito. Me repite el bacalao, me repite el bacalao, me repite el bacalao, y esto no me va. Eso sí, con mucha clase. Los Boicot, con la colaboración de Manolo Cabezabolo, era uno de los muchos temazos del álbum Tu Condena. Os voy a presentar ahora a Panic Kids desde Madrid, una banda de punk rock formada en 2020 y, como ellos dicen, son 5 chavales con más años que dientes tocando fondo, deshechos de la clase trabajadora esperando el juicio final y que hace poco lanzaron su primer álbum disponible en todas las plataformas, titulado Bang Adorable, con 11 temas. Ha sido grabado por Chuchi de Como Churros Grabaciones e integrante de Mist of Dawn, Parsec, Redneck Surfers, entre otros. En el barrio de Hortaleza, en Madrid, nos escucharemos con Make No Mistake. Pero antes, volvemos a escuchar en Mixtape una banda que da también muy buen rollo. Son Cuarentena, que los vamos a escuchar con el tema que da nombre a su EP, Leyenda Urbana. Dice la leyenda que en las alcantarillas, we'll escuchando Mixtape en laveu.cat y en asaltomataradiorock.com. Ramones con Rockaway Beach, tema dedicado a la playa urbana de su lugar de procedencia del distrito de Queens de Nueva York. Ayer mismo recibíamos el tema que vamos a escuchar ahora. Es de los Stone Nipples, que ya nos han ido presentando algunos de sus singles, y aquí tenemos el más nuevo titulado No sé lidiar con el diablo. Lo podéis encontrar, por cierto, en todas las plataformas digitales, y vídeo también tiene. Aprovecho para presentaros a la banda que escucharemos justo después, Hard Blues Rock Made in Cádiz. Se trata de Más Madera, formada en 1999, compuesta actualmente por Manolo Bocamonzón a la batería, Isa Pastoriza a la voz, Rosa Amor al bajo y Santi Gallardo a la guitarra. Y los vamos a escuchar con el tema que da nombre a su último trabajo, El Mundo Necesita Rock and Roll. Y estoy muy de acuerdo. Por cierto, que no se me olvide, Más Madera estará en Guadalajara el 22 de julio en Rockin' Trillo Fest, donde siguen con la presentación de su trabajo en la segunda parte de su gira. No me enrollo más, que ahora vienen Stone Nipples con No sé lidiar con el diablo.

Silence the Mother Resides. Es el primer tema del álbum conceptual escrito por el belga Peter Guinness. Ha creado una mezcla épica del hard rock y heavy metal clásico con un sonido sinfónico moderno. El álbum ha sido escrito en Granada, donde Peter ha reunido una banda de músicos multiculturales para grabar este primer tema. Las voces han sido grabadas por Juan Luis Manosalvas de la banda Civil Clan, mientras que el bajo ha sido interpretado por John McCarthy, que tocó con Evishkite. La producción y mezcla finales han sido llevadas a cabo por el venezolano Luis Loyo. Vamos ahora a Alemania, a la zona desde donde se produce Mixtape, para escuchar a Metzkin, una banda formada por 5 músicos de Osnabrück y de Münster que están trabajando en su primer EP. Nos han enviado Our Darkness. Thank you.

loves to disappear. I'm here to forget that I was never even there. Let's just Hace un momento escuchamos a Queen con Stone Cold Crazy de su tercer álbum de estudio Sheer Heart Attack de 1974. Y también a los valencianos Rockbender con Hay una solución. Se acaba el tiempo de hoy y quiero darte las gracias por la escucha de este último mixtape de la temporada. Mil gracias por el apoyo y gracias por compartirlo también para llegar a más gente. De esta manera será posible que la música de las bandas también llegue más lejos. Te recuerdo que puedes escuchar y encontrar siempre los programas ya emitidos en asaltomataradiorock.com barra mixtape y en labeo.cat barra podcast barra mixtape, con redifusión los sábados de 13 a 14 horas en Asalto Mata Radio Rock. Toda la información, enlaces, podcast, playlist y un largo etcétera, los encontrarás como siempre en la página web mixtaperadio.online. Os dejo con Dicta desde Barcelona y All I Want. Un abrazo muy grande de Mercedes Herrada, feliz verano y hasta el próximo mixtape en septiembre.